que lo baile, pa que lo baile, pa que lo baile. Maldito como yo me fui a acostar, no quería nada, yo quería beber, busco un componente y no me dijo nada y después apareció y yo me fui otra vez. Ay, pa que lo baile, pa que lo baile, pa que lo baile, pa que lo baile, pa que lo baile, hasta abajo, pa que lo baile, hasta abajo, pa que lo baile, hasta abajo, pa que lo baile. A mí nadie me invitó, yo solo me fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada, y no pare, fui, no me digan nada. Si no pare, fui, no me digan nada. Si no pare, fui, no me digan nada.